Quisiera leer a ustedes el Salmo 27. Mucha gente está lanzando en las redes sociales el Salmo 91. Bueno, ya lo conocen más que el 23, ¿verdad? Pero yo quiero leer el Salmo 27 en esta ocasión como una variante, pues. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos y mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí. Y respóndeme, mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí. Espera a Jehová. Bien, hermanos, con estas palabras de ánimo de este salmo tan precioso, dejamos aquí el lugar al pastor Carlos Alberto, que nos trae algunos puntos para comentarlo aquí en esta mesa y pues trae unos puntos muy interesantes. Adelante, pastor Así Carlos es. Alberto. Así es, hermanos. Fíjense que, pastores, estaba esta semana, pues yo viendo todo esto de las circunstancias, ¿verdad? Conocidas por todos de este COVID-19 y las cosas que están pasando, pues ahora sí, a nivel mundial. Días pasados escuchábamos en las noticias donde se daba rápidamente a conocer que el país pasaba a la fase 2, fase 2 de este trance que estamos viviendo. Y de momento cuando el presidente y el secretario de Salud Federal da a conocer que pasamos a fase 2, inmediatamente las redes sociales, inmediatamente los comentarios por cualquier medio, no se hicieron esperar y vinieron luego como una zozobra, ¿no? Del hombre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Algunos comentaban, pues ahora sí ya llegó la peor fase de que vamos a estar viviendo. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y como cristianos, ¿verdad? También nos llega ese momento de, ¿y ahora qué sigue? ¿Acaso el Señor no nos escucha? ¿Acaso el Señor estará lejos de nosotros? ¿O qué estará pasando? Entonces yo me preguntaba en sí, nosotros como cristianos, ¿cómo debemos enfrentar esta situación que estamos viviendo a nivel mundial? ¿Cómo debemos de enfrentarla como cristianos? Y escuchaba algunos comentarios, es más, hasta algunos predicadores que decían, ¿por qué oramos? ¿Para que Dios la quite o para que esto siga? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como cristianos? ¿Qué es lo que tenemos que pedirle al Señor? Y estando ahí cuestionándome y viendo, recordaba un texto en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro 4:12. Cuando Pedro empieza a hablar a los cristianos que si bien no era una pandemia lo que ellos tenían, pues sí estaban sufriendo alguna persecución y Claro, temor. sí. Estaban perdiendo la vida, los estaban matando. ¿Y qué es lo que iban a hacer ellos? ¿Qué es lo que pasaba? Y venía esta cita a mi mente Primera de Pedro 4:12, cuando él dice: amados, no sorprendáis del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos esté pasando o nos esté aconteciendo. Es interesante porque al ver esta situación que los cristianos de aquel tiempo estaban pasando, pues ciertamente habría temor. Y la intención de Pedro es de motivar a los cristianos de cómo debemos de enfrentar las cosas que a veces pues salen del control de nosotros, de nuestras manos. Y yo veía cómo él trata de motivar a los cristianos, y yo creo que esta palabra sigue siendo viva para cada uno de nosotros el día de hoy. El Dios es el mismo de ayer, el mismo Dios es el mismo que salva, el mismo que sana, el mismo que bautiza y el que ha de venir. Entonces yo creo que esta palabra la podemos hacer nuestra el día de hoy y motivarnos unos a otros de que el Señor está con nosotros. Muy bien, Pastor Tito, yo creo que, bueno, la palabra que me llama aquí la atención son dos palabras. Una, no se sorprendan. La otra es gozaos. O sea, cuando nosotros hablamos de la palabra gozo en medio de estas circunstancias, pues a lo mejor a la gente secular o la gente que no es cristiana, pues le parece una locura. Pues cómo te estás gozando en que la gente muera, que la gente esté privada de, pues ahora sí, de las necesidades básicas, por así decirlo. Pues yo creo que estamos fuera de control. Pero esta es la ética cristiana, esta es la manera en que nosotros podemos hacer frente a una situación tan difícil. Porque nuestro gozo, nuestra paz, no depende de las circunstancias, ¿verdad? Esto lo tenemos bien claro, sino que nuestra paz, nuestra tranquilidad está basada en la paz de Cristo. Entonces, no sé, Pastor Omar, cuál sea su concepto al respecto de lo que está comentando aquí el punto del Pastor Carlos Alberto. Hermanos, pastores, amigos que nos están viendo, realmente a veces es difícil y un tanto incomprensible poder entender estas palabras de decir: no se alarmen y gócense con esto que nos está pasando realmente. Porque somos carne, estamos aún en estas emociones, pero no debemos olvidar alguna cosa nosotros como creyentes. Dios tiene el control sobre todas las cosas. Desde un punto de vista epidemiológico, médico, este virus, esta situación que está afectando a la humanidad, parece ser que está golpeando a las personas de mayor edad y algunos de los 40 años hacia abajo quizá no deberían preocuparse. Podríamos pensar que no es de peligro o cuidado. No obstante, nuestra fe, nuestro descanso, nuestra mirada siempre debe de estar en el Señor. Leía y veía yo por ahí algunos comentarios el día de hoy. Si esto es una llamada de atención de parte de Dios a la humanidad por la manera en que está viviendo, olvidándose de Dios, realmente no lo sabemos. Si dónde están aquellos pastores o ministros de la fe pidiendo por oración, pidiendo por sanidad, aquí están. Aquí está todo un pueblo que está clamando al Señor. No solamente están estos tres pastores ahora al frente, sino detrás en toda la urbe hay toda una iglesia que está confiándole al Señor, que sabemos que vamos a pasar por esto y que le daremos la gloria al Señor. No es algo que nos agarre desprevenidos, sino que la iglesia debe estar preparada en todo momento para estas circunstancias, para persecución o para la misma venida del Señor. Bueno, pastores, siendo honestos, pues bueno, yo tengo más edad que ustedes, pero nunca nos había pasado esto. Vamos a un nivel ni nacional ni mundial, ¿no? Pero yo creo que lo estamos pasando por primera vez. Y yo creo que en realidad, pues, no nacimos con una pandemia, no nacimos en medio de la Segunda Guerra Mundial, no nacimos pues en un ambiente muy, muy, muy tremendo como el que ahora pasamos. Y yo creo que a veces las reacciones de aún del pueblo cristiano pues son así que inesperadas, pero por eso yo al principio decía, Pastor Tito, esta palabra, ¿no? No os sorprendáis. La verdad es que no nos sorprende, porque esto, pues bueno, el que conoce la palabra de Dios sabe que vendrán persecuciones, que vendrán males, que vendrán muchas cosas al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios debe mantenerse firme. Adelante, Pastor Omar. Pastor, en refuerzo a lo que usted comenta, somos quizá una generación que no nos tocó ver esta hambre o este problema de guerras que se daba en algunos años, en algunas décadas atrás. Estadísticamente, algunos sugieren que hay pandemias que se han repetido cada siglo y que quizá en esta ocasión tocaba. Hace 100 años nos tocaba la fiebre española. Y no hay tanta mortandad en esta ocasión como se ha visto. Pero lo cierto es esto, que esta generación no nos había tocado enfrentarnos a un problema, aunque en el 2009 hubo alguna alarma por la influenza. Pero fue más que nada local. No llegó, exactamente, y no llegamos a estas fases. No llegamos a estas fases, por eso quizá a muchos nos pueda agarrar desprevenidos esta situación, pero es lo que le reiteraba yo y estoy de acuerdo con el pastor Carlos, no nos debe de sorprender, la iglesia debe estar preparada, lista para ofertar, para siempre dar una respuesta aún ante estas circunstancias que puedan venir. Muy bien. Adelante, pastor sí, Carlos. Es que yo creo que para nosotros, no con vanagloria o sentirnos más, pero creo que no podemos ver las cosas de otra manera. Claro. No hay otra cosa como la podamos ver. ¿Por qué? No quiero decir que en medio de esta circunstancia difícil que está pasando el mundo, nosotros nos tengamos que convertir en el cuentachistes, en el hacer bromas. No, no, no, nada de eso. Pero lo que sí debemos estar seguros es que nuestra confianza está puesta en Dios. Está claro puesta en Dios. Porque Dios es, ¿qué? Nuestra fortaleza. Eso es lo que yo creo. Entonces, ahí estamos parados. Por eso creo que la forma del cristiano de verlo, por decirlo de alguna manera, debe ser con gozo, con alegría. Porque Dios está con cada uno de nosotros. Muy bien. Esto me hace recordar lo siguiente, ¿no? La idea del apóstol Pablo de que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, debe permanecer firme. La palabra permanecer quiere decir estar de pie a pesar de lo que esté pasando. Recomienda permanecer. Pablo y la iglesia de Cristo en los siglos, en el primer siglo, pues no eran ajenos a la persecución, a perder la vida. Entonces, él en el capítulo 13, en el capítulo del amor conocido de esa manera, al último, él menciona lo siguiente de ese capítulo 13, donde habla sabiamente y dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que en medio de la tormenta, cuando hablamos de permanecer, haga de cuenta usted que es ese barco que está en alta mar, pero para que no ser llevado por las olas o por la tormenta y ser destruido, tiene que aventar su ancla, ¿no? Para estar anclado. Y esa ancla es la fe en Cristo. Hay un canto que dice, el ancla de mi fe es Cristo. Es donde estamos cimentados, estamos sostenidos, agarrados, ¿verdad? Para que nuestra barquilla no se vaya aún en medio de esta tormenta. No sé, Pastor Tito, si traigo otro punto que nos quiera comentar. Adelante. Pues ahorita más bien, Pastor, que se hacía ese comentario. Me venía este Salmo 121, ¿verdad? 1:3, donde estamos agarrados de nuestro Señor Jesucristo, donde Dios es nuestra fuerza, donde dice el Salmo 121, versículo 1 al 3, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Viene una pregunta, ¿verdad? Y inmediatamente la respuesta. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y no dará tu pie al resbaladero, ni dormirá el que te guarda. Hay una situación, yo he estado observando, no tanto al pueblo cristiano, me preocupa qué piensa la gente. Exacto. Por ejemplo, la gente, y sí, como dice la Escritura, corren de allá para acá, ¿verdad? Asustados, apendientados. Me encontré a una persona que iba a surtir todo lo que traía ahí en su bolsa, que eran algunos miles, iba a surtir de comida porque pues, se iba a acabar. Él tiene ese pensamiento, esa idea de que va a hacer, porque pues no tiene surtida la cena y según él tiene la idea que vamos a pasar hambre. Bueno, está bien, ¿verdad?, que la gente se prevenga, pero no en ese sentido de miedo, de... Hay otra palabra más expresiva, zozobra, desesperación, de miedo, temor. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no?, que mencionaba aquí el pastor Carlos Alberto, que decía, bueno, nuestra fe está en Jesucristo, estamos allí anclados, pero no es una fe solamente para tenerla así de conformismo, no, sino que es una fe que nos ayuda, que nos da esperanza al futuro. Esto va a pasar. Me llamó mucho la atención de que decías al principio, ¿cómo debemos orar? ¿Si Dios la quite o que Dios la siga para que la siga, ¿verdad? Por sus planes. Yo en la mañana oraba de esta manera y yo decía, bueno, Dios, pues que se cumplan tus propósitos, porque al fin de cuentas tú eres el que tienes el control de esto. Así es. Te pedimos, sí, como seres humanos, en nuestra intercesión, que guardes a tu pueblo, que guardes a México, que guardes a nuestro estado de cosas más desastrosas, ¿no? Más tremendas. Guárdanos nada más, no te decimos que ya la quites de tajo. Bueno, cumple tu propósito. ¿Cuánto tiempo va a durar? No lo sabemos todavía. Pastor Omar. Sí, pastor, al respecto, en esto que comentan es muy importante. Con algunos compañeros en el trabajo, en el área de la salud, ellos mencionan que este nuevo virus, coronavirus llamado el COVID-19, estará circulando ya entre la raza humana como algo normal. Será una gripa de aquí en adelante, se padecerá. La situación es que ahorita nos agarra desprevenidos porque no la había experimentado el ser humano y está llegando en una oleada en masa. Eso es lo que está pasando. Los epidemiólogos creen que va a ser un virus que va a estar de manera temporal o de temporada como la influenza. Ya no con el impacto que tenemos ahorita, por eso decía el pastor, que es importante, Señor, ¿la quitas o no la quitas? La importancia radica, creo yo, es, Señor, ¿qué quieres de nosotros en este momento? Claro. Preguntaba usted, ¿qué piensa la gente? He encontrado diversidad de pensamientos, los que dudan, los que creen que es un complot de diferentes lados, algunos que están pues pensando que es la última, el último tiempo. Para cualquiera de ellos, nuestra fe, nuestra ancla debe ser Jesucristo. Algún día daremos cuentas al Señor, ya sea por el COVID o ya sea por cualquier otra cosa. Lo que debemos estar preparados es para rendir buenas cuentas al Creador del universo. Sí, exactamente, Pastor Omar. Ese es el señalamiento que estamos marcando aquí, ¿verdad? ¿Qué es esto para el pueblo cristiano? Claro, muchos por allí en las redes sociales dicen, ya Cristo viene. Es cierto, ya Cristo viene, pero no sabemos si este sea el momento. Claro, qué bueno que Cristo nunca dijo, bueno, cuando veas una pandemia mundial, quiere decir que yo voy a venir. No, sucederán quizás cosas peores o etcétera, pero una cosa sí debemos entender, que este tipo de señales a nivel mundial, claro que son voces que están avisando, son luces amarillas que se están prendiendo a manera preventiva, vamos a decirlo, pero el semáforo de Dios ya al rato va a estar en verde y decir ya Cristo viene. Pero hermanos, tampoco la venida de Cristo debe de hacernos sentir atemorizados, ¿no? Al contrario, Pablo les decía, gozaos porque vuestra redención está más cerca de lo que creísteis, ¿verdad? Así eso es una gran bendición. Así que Pastor Tito, ¿algún comentario más? Sí, yo creo que ya lo mencionaba Pastor Saúl, Pastor Omar, ya mencionaban, es la oportunidad de que la gente voltee a Dios. Esta es la oportunidad, sea el último, no sea lo último, escuchemos esa voz como usted dice, es la oportunidad de voltear a ver a Dios y ponernos a cuentas con Él, ¿verdad? Si tú ya has aceptado a Cristo pero te has alejado, bueno, hoy tienes vida, tienes esperanza, hoy puede nuevamente el Señor Dios ser tu socorro, Él puede ser tu ayudador. Si tú aún no le conoces y esto te tiene un poco descontrolado, pues hoy es la oportunidad de que tú conozcas al Señor Jesucristo. Dice Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Y cierra este versículo diciendo, no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. Esa es la esperanza de nosotros y esa es la esperanza que queremos compartirle a aquella gente que aún no ha conocido de Cristo Jesús. Que no tenga miedo, hay una esperanza, hay una oportunidad y esto nos debe de llevar, como decía el salmista, a voltear nuestros ojos hacia aquel que hizo los cielos, hacia aquel que hizo la tierra, hacia aquel que nos dio la vida. Esta es una oportunidad más de esperanza para todo aquel que no le ha conocido, Pastor. Excelente reflexión. Bueno, una vez más le hacemos la cordial invitación antes que este programa termine o esta mesa de reflexión llegue a su final, háganos llegar sus peticiones, queremos específicamente hablar con Dios, interceder a Dios, orar por esa petición que usted nos haga llegar en estos momentos. Recuerde, este era nuestro culto en nuestra agenda semanal, ¿verdad? Hoy era nuestro culto de oración y pues no queremos dejar pasar por alto esta gran oportunidad de orar por esa petición que nos haga llegar. Pastor Omar, un comentario más al respecto. Bien, decirle a cada uno de los hermanos, amigos que están por ahí en las redes sociales, un saludo a Berenice Arévalo. Estamos de acuerdo que el Espíritu Santo toque todo corazón para que las rodillas se doblen. Recordarles, estamos esperando sus peticiones de oración, cualquier necesidad que usted tenga, tenga confianza que el Señor va a escuchar, el Señor va a responder en misericordia. Estamos en estos minutos esperando alguna petición de oración, puede ponerla ahí en el cuadro de comentarios y sin duda estaremos llevándola al Señor en oración. Muy bien, quisiera ir finalizando, ir aterrizando esta mesa de reflexión con una lectura, unos textos que se encuentran en Isaías capítulo 55 en el verso 6 que dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El futuro no lo sabemos, vivimos un presente. Vivimos una oportunidad hora tras hora, día tras día, semana por semana, mientras Dios nos permita estar aquí en esta tierra. Aquí la recomendación del profeta Isaías para nuestros días es esta: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Aleluya. Esto nos da una idea de que va a llegar el momento en que no va a haber oportunidad para ello. Dice: llámale en tanto que está cercano. Esto, como lo mencionaban los pastores, es un indicio de que en un momento dado la humanidad puede estar pasando situaciones muy difíciles, crisis muy duras, pero siempre hay una solución. El enemigo provoca males, provoca guerras, pero no da la solución. Sin embargo, en Cristo tenemos la solución a cualquier problema. Búscale mientras Él está cercano, ahora está cercano. Ahora hay iglesias que te hablan de la palabra, ahora hay iglesias que oran por ti. No sabemos qué pasa el día de mañana. Los pensamientos de Dios son muy soberanos, muy propios de Él. No es lo que nosotros pensamos, no es lo que nosotros nos imaginamos. Es lo que la palabra de Dios ya está establecido, lo que va a suceder, lo que va a acontecer. Si el Señor prolonga esta pandemia, Él lo sabe. Y si Dios la corta en un tiempo determinado, las personas, los sectores especializados en esto ponen una fecha para decir: aquí ya calculamos que se va a terminar esto, pero Dios tendrá otro pensamiento, ¿verdad? A lo mejor lo acorta antes o a lo mejor se prolonga, no sabemos, pero una cosa sí sabemos: busquemos a Jehová mientras Él pueda ser hallado, llamémosle en tanto que Él está cercano. Es la gran oportunidad que Dios le está dando a la humanidad en estos días.